Esta es la historia de Francisco, un niñito. Francisco tiene un grave problema. Sufre de eso que se llama terror nocturno. ¿Sabes lo que es un terror nocturno? Es algo que está unos 5 escalones más arriba de una simple pesadilla. Un terror nocturno es algo que tiene el poder de hacerte gritar, despertar de golpe y gritar fuera de ti mismo o ti misma. Pueden buscarlo, pueden investigar, no es invento mío, los terrores nocturnos existen. Y el joven Francisco sufría de terrores nocturnos cada noche. El pobre niño pateaba las sábanas, saltaba fuera de la cama y salía gritando por el pasillo, a todo pulmón. Sacado de sí mismo, enloquecido del pavor, los padres se despertaban como cada noche. Y para empeorar las cosas, también despertaba la hermanita, que era todavía más joven que él. La hermanita a veces gritaba y lloraba. Los padres estaban consternados y no podían razonar con él. Francisco, los monstruos no existen. Francisco, no hay nada esperándote debajo de la cama. Pero más temprano que tarde se dieron cuenta que era inútil discutir con un niño de 6 años. Un niño de 6 años siente lo que tiene que sentir y punto. Era un problema muy terrible porque en verdad le estaba haciendo daño. Ya se le estaban formando círculos negros y eso en un niño se ve muy horrible. Pero la madre, que es una mujer muy moderna, muy artística, se le ocurrió una idea. Agarró calcetines de ella misma, de la hija y del padre, y decidió hacer un muñeco. Un muñeco que, con todo el respeto, es la cosa más horrible, grotesca y bizarra en el sentido anglosajón de la palabra que pueda haber. Algo que casi se sale de las palabras. Y hay que ver para creer. El cuerpo era de una de esas medias que son blanquinegras como una espiral. La cosa esa tenía una oreja más larga que la otra, una oreja rosada y la otra oreja con un calcetín que encima estaba deshilachado. El rostro era bulboso, de aspecto asqueroso, repugnante. Y para poner la cerecita sobre el pastel, le cosió 2 ojos. A la señora no se le ocurrió mejor idea que esos 2 ojos fueran 2 botones blancos. Lo que no hacía sino empeorar sobremanera el panorama. Porque al ser blancos, aquella cosa se veía como un zombi, como un muerto. La mujer estaba satisfecha con su obra y lo miraba y decidió llamar a Francisco. ¡Francisco, ven!, gritó. Y el niño tímidamente bajó por las escaleras cansado. Se acercó a su madre y abrió los ojos como platos al ver aquella cosa. Anonadado pregunta, mamá, ¿qué es eso? Ella gira un poco los ojos, echando mano de la imaginación, y se acuerda del nombre que le puso a una de sus cabras en Farmville. Entonces contestó, es el señor Antero. Es un monstruo de calcetines. Y él te va a proteger por la noche. Francisco mira a la mamá fijamente con los ojos bien abiertos, baja la mirada. Se fija que la boca del señor Antero es una línea cosida roja que encima va en zigzag, en una línea quebradiza. Y fíjense ustedes cómo son de mágicas las mamás, que a pesar de todo lo que yo he descrito, Francisco finalmente sonríe y se enamora del señor Antero. lo agarra, lo abraza y se lo lleva corriendo a su cuarto. Vaya, que esos padres se ahorraron mucho dinero en psicólogos y psiquiatras, porque la solución de mamá hizo un milagro, hizo lo que nadie más hubiera podido lograr en la vida. El señor Antero fue magnífico. Si Francisco pensaba que de noche el monstruo iba a salir por la abertura entreabierta del closet, que de noche era muy lúgubre porque entraba la luz de la luna por la ventana y le daba las ropas que estaban ahí dentro de ese placar, formas ignominiosas, formas fantasmales, entonces el señor Antero era sentado frente al closet y Francisco podía dormir como un angelito. Si Francisco pensaba que el monstruo iba a entrar por la ventana, puesto que, nuevamente gracias a la luz de la luna, el árbol que estaba allá afuera cobraba una sombra muy fea dentro de la habitación, pues el señor Antero era sentado en el escritorio que estaba frente a la ventana. Y Francisco no sufría ninguna pesadilla. Si el niño creía que el monstruo lo estaba esperando debajo de la cama, pues para allá iba el señor Antero en una misión y se quedaba ahí toda la noche. Los resultados eran formidables. Finalmente, si Francisco se le daba por pensar que los monstruos lo iban a atacar en sus pesadillas, pues él no tenía ningún inconveniente en lo absoluto en dormir abrazado al señor Antero para que éste lo acompañara dentro de sus sueños. Y entonces soñaba cosas hermosas como que él y el señor Antero combatían juntos monstruos y cosas horrorosas y asquerosas. Y no le daban miedo, no mientras él estuviera cerca. Estaba feliz, se recobró. Pero una noche, ya en el umbral del sueño, abrazado al muñeco, al monstruo de calcetines, Francisco escucha su voz, la voz del señor Antero, que le dice dulcemente: "Oye, Francisco". Y Francisco responde: "Sí, te puedo pedir un favor muy especial". A Francisco se le llena el pecho de orgullo y responde: "Por supuesto. He notado que la noche anterior se te cayó un diente y que ahorita ese diente está debajo de tu almohada. Tu mamá seguramente va a venir a recogerlo más tarde. ¿A ti no te importaría regalarme ese diente? En verdad me encantaría tenerlo". El niño no se lo pensó mucho y dijo: "Por supuesto". Alargó el bracito, cogió el diente y se lo dio. Se quedó dormido. Por supuesto que a la mañana siguiente la mamá, que era una mujer muy dulce pero caprichosa y le gustaba quedarse con todo tipo de recuerdos, le pregunta a Francisco: "Y mira el diente, ¿qué pasó? Te dije que lo pusiera debajo de la almohada. El ratoncito Pérez me dijo que no lo vio". Y el niño le dice la verdad: "Mira, el señor Antero me lo pidió". La mamá se ríe, pero no le da más vueltas al asunto. Y el niño más nunca vuelve a ver el diente. El señor Antero lo agarró y ni le preguntó. A caballo regalado. Cada vez que a este chico se le caía un diente, que por supuesto no fueron muchas ocasiones, ¿no?, el señor Antero le pedía ese diente, le gustaba. De hecho, era el único regalo que le gustaba. Pero esto no pasó de ser una simple anécdota de niño. Niño que pronto se convirtió en un muchachito y después en un preadolescente. Ya un preadolescente está muy grandecito para andar jugando con muñecos. Así que el señor Antero fue puesto ahí en un mueble a agarrar polvo. Francisco tenía otros gustos ya y estaba empezando a disfrutar cada vez más de su independencia. Ahora tenía una bicicleta. Pero vaya, que más temprano que tarde sus pesadillas retornaron. Y retornaron con una venganza. Eran muchísimo peores, pero mucho peores. Los terrores nocturnos otra vez lo acechaban. Y es que claro, una cosa son las pesadillas de un niño y otras cosas son las pesadillas de alguien más grande. Las de un niño son simples monstruos. Las de un preadolescente se vuelven más severas porque se hacen más viles, más ruines, más profundas. Esta vez soñaba con sangre, con asesinatos, con su hermanita muerta. Soñaba que a la mamá le daba cáncer. Que el papá se iba de la casa y aparecía muerto en una carretera. Una vez soñó que por algún motivo su hermana tuvo un accidente de tránsito. Era una niña, no iba a manejar, pero soñó que tenía un accidente de tránsito y que cuando le iba a visitar al hospital, la piel de la cara estaba toda despatarrada debajo del mentón guindando en coágulos y tenía todo el rostro deforme, en sangre viva, en piel viva. Y otra vez se despertaba gritando. Un día lloró en silencio, ya no sabía qué hacer. Y lo que era peor, ella le había cogido el pulso a su peor enemigo, es decir, su cerebro. Porque si algo malo pasaba durante el día, él sabía que iba a soñar con eso. Por ejemplo, un día, después de estar con unos amigos, iba regresando a su casa en la bicicleta y dos perros lo persiguieron. No le sucedió nada, pero él sabía. Él sabía, él estaba apesadumbrado ya. Voy a soñar esta noche con dos perros persiguiéndome. Y en las pesadillas me van a alcanzar seguramente. Francisco llega a su casa, tira la bicicleta en el jardín, abre la puerta, arroja la mochila de mal humor sobre el sofá, sube las escaleras arrastrando las piernas, cabizbajo, camina por el pasillo, ya es de noche, abre la puerta de su cuarto y ve algo extraño. Al muchacho le empieza a temblar el mentón. Las manos también le empiezan a temblar. El señor Antero ya no estaba en el lugar de siempre. Había una silla enfrentándolo a él ahí en el medio del cuarto. Y sobre esa silla estaba sentado el señor Antero, el muñeco de trapo, de medias, despatarrado ahí. Y toda la imagen, toda la escena, era la viva cosa de que el muñeco lo estaba esperando. El señor Antero le dice: pasa, quiero hablar contigo. Francisco empieza a temblar, esta vez descontroladamente. El señor Antero le dice con una voz que no es del todo amenazante, pero por ahí va: no corras. Quiero hablar contigo, cierra la puerta. Y como si un adulto malicioso lo estuviera manipulando, logró hacer que Francisco cerrara la puerta, quedando solo con él, quedando a solas con el muñeco de calcetines. El señor Antero le recrimina: ¿cómo quieres que te proteja si te olvidaste de mí? ¿Cómo quieres que te proteja si ni siquiera me has alimentado? Francisco gime, solloza, gimotea. El señor Antero dice: ¿quieres saber cómo va a ser tu vida sin mí en ella? En ese momento Francisco ve paredes, ve un suelo, ve un entorno, Pero esas paredes, ese suelo, ese entorno, ese lugar claustrofóbico en que él está encerrado, está hecho de carne. De carne viva, de carne latiente, de carne sangrante. Como si fuera una especie de cuerpo por dentro, pero asqueroso, pútrido, palpitante. Paredes rojas, de piel roja, de carne cruda. Y en las paredes asoman rostros, rostros de fetos llorando. Todas sus inseguridades, todos sus temores, mezclados con gritos, con llantos de bebé que se le acercan por los oídos detrás para agarrarlo por la columna vertebral. Lo inundan con un juramento de atraparlo. Como si fueran cosas asquerosas, orgánicas, con tentáculos. Jurando agarrarlo por los pies. Y arrastrarlo, y arrastrarlo, y arrastrarlo, independientemente de sus ruegos y sus gritos. Y él grita, y grita, y llora. Y siente que finalmente se desmaya. Pero entonces él se despierta. Y se despierta en su cama. Y de hecho, no solamente se despierta en su cama, tiene el pijama puesto. Y ya es de día. Y está abrazado al señor Antero. Y el señor Antero le dice: si me alimentas, esto más nunca va a volver a pasar. Francisco se odia a sí mismo. Entra al cuarto de sus padres. Estos, por supuesto, no están, están trabajando. Él abre el closet, encuentra el baúl de los recuerdos de su mamá. Abre el baúl de los recuerdos, empieza a rebuscar, a rebuscar, a rebuscar, pidiéndole a Dios, pidiéndole al destino, a la providencia, a quien sea que lo pudiera escuchar, que por favor la mamá más nunca fuera a revisar ese baúl, y menos ese ítem. Ese ítem era un frasco transparente con los dientes de la hermana. Los dientes que había perdido la hermana creciendo. Él se los da al señor Antero. Y el señor Antero se da por satisfecho. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a dormir como un bebé. Pero sus pesadillas eran mucho peores de lo que era cuando él era niño. Así que el señor Antero quería más, cobraba más. Una noche le preguntó: ¿tú me amas, Francisco? Y Francisco, con voz temblorosa, decía: sí, yo te amo. Yo soy lo que tú más amas en este mundo. Y Francisco contestó: sí, Antero, tú eres lo que yo más amo en este mundo. Un día, debido a las demandas del muñeco, el niño llega a la casa con un diente que compró en una tienda de souvenirs, un diente de tiburón, que a decir verdad era un llavero. El señor Antero hace: ah, eso no me gusta, está frío. Pero si es un diente original, no, está frío, no me gusta. Vaya que el pobre Francisco, para evitar tener pesadillas, debe satisfacer el hambre del muñeco. Así que más temprano que tarde se halla a sí mismo estrangulando gatos, matando perritos, arrancándole los dientes. Eso satisface al señor Antero. Por los momentos. Esta historia tiene un final muy triste. Francisco ya es un hombre de 30 años. Salió del trabajo y está en su automóvil. Bebe por sorbos un café de Starbucks y mira fijamente a través de sus lentes de sol a un vagabundo. Como ya he hecho varias veces, Francisco sigue a este vagabundo hasta un callejón. Los atrae con dinero. Pero esto no es sino una traición muy mala, porque Francisco les pega en la cabeza. El vagabundo o cae adolorido o se desmaya. Este cayó adolorido. Lamentablemente, Francisco saca un mazo y le empieza a pegar en la boca, sacándole los dientes, guardándolos en una bolsita de plástico. una bolsita de plástico que obviamente se llena de sangre. El pobre malviviente se retuerce del dolor chillando. Francisco se va corriendo. Llega a su departamento. Abre la puerta lentamente. Se escucha la llave en el cerrojo. Una y otra vez. Abre la puerta. El señor Antero lo está esperando en una silla. Y mientras Francisco se está quitando el abrigo, le pregunta: ¿Quién es a quien tú más amas en este mundo, Francisco? Eres tú, Antero, eres tú. ¿Me trajiste mi comida? Sí, Antero, te traje tu comida. El muñeco celosamente vuelve a preguntar: ¿Qué es lo que tú más amas en este mundo? Te amo a ti, Antero. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien está ahí en el cuarto contigo? De que hay una presencia que de pronto aparece, pero cuando volteas y giras la cabeza no lo puedes ver. Es invisible, pero sin embargo es como si tu cuerpo te estuviera advirtiendo: hay alguien aquí contigo. ¿Nunca te ha dado esa sensación? Estoy completamente seguro que sí. Y sobre todo tiene la mala costumbre de suceder cuando tú estás completamente sola o completamente solo. Oh, sí. Hay algunas personas a las que esto le pasa mucho más que a otras, pero muchísimo más. Y lo que es peor, si esto te sucede constantemente, lamento ser quien te traiga muy malas noticias, pero debes tener muchísimo cuidado, y te lo estoy diciendo completamente en serio, muchísimo cuidado, porque tú no tienes idea de la clase de peligro a la que te estás exponiendo. Déjame que te explique. Había una vez un joven al que esto le sucedía muchísimo. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero la presencia lo invadía de una manera impresionante. Ya no solamente lo sentía en la piel, en los bríos, en los nervios. No, ahora lo sentía en los tuétanos. Estaba solo trabajando en la computadora o jugando, solo, y de repente era como si esa presencia invadiera. Y lo que era peor, ya tenía la costumbre de hacerlo cada vez más de noche. Cada vez más cerca de la hora del sueño, como si en lugar de ser un acontecimiento extraño, fuera una presencia que anuncia la llegada de algo. Se sentía perturbado porque estaba completamente seguro de que algo más, alguien o algo, estaba con él en el cuarto en ese momento. Y ya no era algo pasajero, como seguramente te pasa a ti si estás en los primeros síntomas de este grave mal. No, ahora se quedaba con él por minutos enteros, cada vez más, hasta el punto que él era obligado a salir del cuarto. Y mientras salía del cuarto sentía a veces que lo seguía, que aquella cosa voluminosa e invisible lo acompañaba, lo seguía, lo perseguía, lo hostigaba. Él se iba de la casa. Él se iba de la casa hasta que finalmente lo perdía. Y eso era lo que más miedo le daba. Porque era como la confirmación de que no era algo que estaba en su cabeza. Porque si estuviera en su cabeza lo seguiría siempre, pero no, lograba perderlo. Porque esa cosa era grande, pesada y voluminosa, pero era lenta. Sin embargo, cada vez lograba acercarse más a él. ¿Ustedes han sentido esa presencia, aunque sea un poquito? Bueno, él la sentía, pero mucho más. Una noche tuvo un sueño profético. Ya estaba mal, ya estaba muy asustado. En ese sueño había un callejón completamente oscuro. No había paredes, había más bien niebla. Y abrazándose a sí mismo como si tuviera mucho frío, había un amigo de la infancia. El amigo de la infancia lo miró como si lo estuviera esperando. Y ambos se acercaron el uno al otro. Y el amigo le dijo, ¿te acuerdas de mí? Claro, ¿qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Hace tiempo que no te veo. Pero había algo extraño. Él sabía que eso era un sueño. ¿A ustedes tampoco les ha pasado que sueñan y saben que están soñando? Bueno, a él le estaba pasando eso en ese instante. Pero no iba a dejar que ese hecho le quitara emoción al encuentro. Y el amigo abrazándose a sí mismo, pálido, nervioso, mirando a los lados, a los bancos de niebla, temeroso, va al grano y le dice, te tengo que advertir de algo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se asusta inmediatamente. En su sueño siente que su corazón real se encoge. Estás en grave peligro. El señor frío te está buscando. ¿El señor frío? ¿Quién es el señor frío? Es un nombre que yo le puse. Pero por favor no hagas preguntas tontas y escúchame. No tienes que dejar que te encuentre nunca. Entonces en ese momento, él dentro del sueño siente la presencia. Otra vez que llega a su cuarto, siente la presencia él. Y él sabe que su cuerpo está inerte, está inmóvil en la cama. Y siente que esa cosa se le está acercando. Y entonces el amigo como que lo capta porque empieza a temblar más abrazado a sí mismo. Y le dice, escúchame por favor, no puedes dejar que te encuentre. Pero ¿cómo? Si eso es imposible, le replica el otro. No, no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Escúchame bien. No tienes que dejar que te encuentre. Es decir, no tienes que dejar que él se percate de que tú sabes que él está ahí. No tienes que dejar que él se dé cuenta de que tú sabes que él ha llegado. No debes dejar que él sienta que tú lo sientes. Tienes que ignorarlo, pase lo que pase. Y si sientes que la presencia es muy fuerte, no abras los ojos. No abras los ojos, porque va a llegar un punto en que él no va a ser invisible. Y él vuelve a mirar a los lados asustado, temblando, y le dice, mira, me tengo que ir, lo siento. Y él lo agarra, no, por favor, no te vayas. Y él le dice, él está ahora contigo ahí en tu cuarto. Él está ahí. Y yo tengo mucho miedo y me tengo que ir. Y me tengo que ir. Pero por favor no abras los ojos. Tienes que quedarte con ese recuerdo. Vas a despertar, pero no abras los ojos porque él está ahí contigo. Y esta noche sí puede ser demasiado tarde. Y entonces él siente que se levanta como si su alma se levantara, se despierta, pero se logra aferrar al recuerdo del sueño y no abre instintivamente los ojos. Y se los queda cerrados y siente la presencia. Como si estuviera encima suyo, mirándolo. Pero él se hace el dormido. Y se hace el dormido por horas, hasta que finalmente amanece. Y aquella cosa desaparece, lo siente desaparecer en el closet. Finalmente, él sabe que es de día porque lo siente, abre los ojos. Y lo primero que hace es ponerse a investigar sobre ese amigo de la infancia. Y más temprano que tarde, encuentra que ese chico murió. Él llama a la casa después de averiguar el número. Le costó mucho, tuvo que hacer una llamada. No tiene cuenta en Facebook, no tiene cuenta en ningún lugar. Lo atiende la mamá. Y la mamá se pone a llorar. No porque este chico esté recién muerto, no, se había muerto hace mucho. Pero se pone a llorar por el recuerdo, porque reconoce la voz del muchacho. Mira, soy yo, ¿te acuerdas de mí? Sí, vale, soy yo. ¿Dónde está él? No, él se murió. ¿Cómo que se murió? Se murió de un infarto. No tenía enfermedades coronarias, no tenía nada, no sé qué pasó. Ella llora, él se permite llorar un poco. Pero lamentablemente esta historia termina aquí. ¿Quién sabe lo que le habrá pasado luego a él? ¿Quién sabe si habrá caído en el juego del señor frío? ¿Quién sabe si se habrá descuidado y habrá abierto los ojos? Pero quizá esta historia debería servir como advertencia para quien aquí y ahora me está escuchando. Si sientes al señor frío, no gires la cabeza para ver qué es. Sí, no vas a encontrar nada, pero es como si lo estuvieras invitando. Y si vuelve otra vez, lo vas a sentir cada vez más fuerte y cada vez más veces. Es algo que no quieres vivir. En los viejos tiempos, las personas sabían que había enfermedades que podían hacerlo pasar a uno por muerto. Hay una bastante famosa que baja muchísimo tus signos vitales y en aquellos tiempos no tienen aparatos para de verdad ver si el corazón te está latiendo, para ver si estás vivo, para ver si estás viva. Eso antes lo comprobaban a dedo. Y si ellos te ponían la mano en el pecho y no sentían los latidos del corazón, listo, te daban por muerto. Pero hay enfermedades que te pueden dejar paralizado, en coma, por varios días. Uno sabe que existen. Y hoy no te van a enterrar por accidente, pero en los viejos tiempos pasó mucho. Hubo muchos casos en que luego desenterraban a alguien y el ataúd por dentro parecía arañado. Esas cosas sucedían. Y en aquel entonces las personas de esos tiempos sabían que esas cosas sucedían. No sabían el nombre de la enfermedad, no le habían puesto nombre a la enfermedad. Y no querían correr el riesgo porque, bueno, habían enfermedades grandes y, bueno, no podían dejar que un cuerpo se pudriera. Así que no se les ocurría mejor idea que enterrar los cadáveres en los viejos tiempos, o lo que era un presunto cadáver, y ponerle un tubo que entraba en el ataúd y que se deslizaba por la tierra hacia afuera, y afuera tenía más o menos un metro de altura, y sobre el círculo del tubo había una plaqueta que tenía una forma de J invertida, y sobre la punta había una campanita. ¿Qué querían lograr con esto? Querían lograr que si una persona se despertaba y gritaba y se trataba de mover dentro del ataúd, la campanita sonaba. No se dejaban engañar, porque sí, en los cementerios de noche a veces la brisa soplaba y las campanitas sonaban, pero si de verdad había un cuerpo adentro del ataúd, la campanita se volvía loca. Pero esta es la historia de un sepulturero, y va a ser muy breve, un sepulturero que llevaba muchos años, 40, 50 años como sepulturero, algo de toda la vida, y este señor, que en paz descanse, tenía muchas cosas interesantes que contar, muchas anécdotas macabras, y esta es una de ellas. Escucha la campanita y escucha gemidos. Él sale de su casita, mira el cementerio, es de noche, está todo lúgubre, hace muchísimo frío. El señor lleva un abrigo puesto muy espeso. Su perro ladra asustado. Y sí, va así, con la lámpara, va siguiendo el sonido de la campanita hasta que finalmente lo ubica. Este hombre podrá parecer cruel, pero créanme, él sabe lo que hace. Se acerca a la lápida y nuevamente la campanita y escucha gritos desde adentro. ¡Por favor, déjenme salir! ¡Por favor, déjenme salir! Pero el hombre, antes de empezar a trabajar con la pala, pregunta: ¿cómo te llamas? A acerca la boca al tubo y hace, ¿cómo te llamas? Me llamo Sara O'Bannon. Sara O'Bannon. Sara, aquí pone que tú te moriste el 16 de julio de 1852. Naciste en el 1827, te moriste en el 1852, el 16 de julio. Sí, sí, soy yo, Sara O'Bannon, déjame salir. El hombre ladea la cabeza un poco, la menea y dice, mira Sara, ¿sabes cuál es el problema? Es el 12 de diciembre de 1852. Sea lo que sea, tú no eres una humana y no vas a salir de ahí abajo. El hombre recoge su pala, recoge la lámpara y se marcha de vuelta a su casita.